Mira cómo se le sube la pollera a la negra. Ella pierde la cabeza cuando empieza a bailar. Sabe que ella está re buena y por eso le gusta mostrar esa cola buena para descontrolar. Y yo me pongo re loco cuando ella me mira. Es una asesina que me va a matar. Mátame con esa cola, nena. Mátame y hazme gozar. Mátame con esa cola, nena, que no me quiero salvar. Mátame con esa cola, nena. Mátame y hazme gozar. Eres una matadora, nena, y no me quiero escapar. Loco cuando ella me mira, es una asesina que